Bienvenidas y bienvenidos al repaso de los últimos 7 partidos de la 14ª fecha de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Bienvenidas y bienvenidos a esta coproducción de Radio Aijuna y UNQ Radio, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidas y bienvenidos al segundo tiempo del Fútbol Game. En un partido parejísimo, Central Córdoba sacó un poco más la cabeza que Instituto y pudo ganar 2-0 para alivio de Madelón y de los santiagueños. Sin ser mucho más, el ferroviario golpeó cuando debía y esos 3 puntos conseguidos son de oro, ya que se lo sacó a un contrincante directo por la permanencia. Así lo vio el defensor de los santiagueños, Fabio Pereira. La verdad que hicimos un gran trabajo, una cancha durísima, un rival duro, con toda la gente a su favor. La verdad que estamos contentos porque veníamos a buscar los 3 puntos y lo conseguimos. Así que nada, gracias a Dios pudimos lograr el objetivo que era ganar acá. Pobre partido entre Banfield y Barraca Central. Tan pobre que daban ganas de donar alguna jugada de riesgo que pudiera llevar sorpresas a los arqueros. Tan pobre que ni dan ganas de decir que otra vez el Guapo fue beneficiado por un penal en contra no cobrado. Tan pobre que el 0-0 final fue tan esperable como que haga frío en invierno. Lo analiza el arquero del Taladro, Facundo Cambeses. Nosotros salimos a buscar los 3 puntos, más de local, con el apoyo de nuestra gente. Sabíamos también que era un rival directo, pero bueno, creo que el equipo tuvo actitud, fue para adelante en todo momento. Y la verdad que a quedarse con nada, un punto en este momento sirve. Y Boca ganó en la previa del Superclásico. Y no solo que triunfó, sino que lo hizo inobjetablemente frente a Racing por 3-1 en un partido calentísimo. Comentario al margen. En la tangana que involucró a Nardini, que fue trompeado por Pallero y acogotado por Advíncula, el de Racing no hizo nada, pero se llevó la roja. A ver si Beligoy y el colegio de árbitros empiezan a dirigir bien de una vez por todas, che. Bueno. Ganó Boca y así lo vio el propio Luis Advíncula. Muy importante, ¿no? Muy importante. Creo que nos merecíamos un triunfo así ante un gran rival. Así que nada, estamos contentos por el triunfo, ¿no? Defensa y Justicia fue mucho, pero mucho más que Colón. Y el 2-0 final quedó corto a la vista de lo que hizo cada equipo en cancha. El Halcón con el triunfo se sube al podio y promete dar pelea como hace casi siempre desde hace varias temporadas. Los 2 tantos de los de Varela fueron de Gastón Toñi. Sabíamos que iba a salir un partido duro con esta lluvia, el viento, por ahí nos ayudaba un poco en algunas cosas que íbamos a hacer, pero bueno, lo sacamos adelante y bueno, la victoria quedó en casa. En Cipolletti, provincia de Río Negro, el Fútbol Heavy se escucha en Radio Mural, FM 91.1. Al fin ganó Independiente. Mientras colecta y recolecta de la mano de Maratea, empieza a cosechar resultados de la mano de Zielinski. Bueno, al menos frente a Belgrano. El rojo aprovechó los errores del Pirata y con 2 penales se los llevó por 2-0 para cortar una racha de 12 partidos sin cosechar de a 3. Los goles de Martín Cauterucho. Era algo que veníamos pensando de la previa. Se trabajó muchísimo de lo físico, principalmente de lo mental. Me parece que es importante poder mantener este estilo de juego, ¿no? Con mucha intensidad, ahogando al rival, más allá de que no se tuvo tanto la pelota, pero los momentos que nos tocó estar cerca pudimos presionar, pudimos quitar y bueno, en contrapartida le pudimos hacer daño, que eso es lo que nos lleva a conseguir este resultado tan positivo. El partido entre Unión y Lanús se suspendió porque el viento en Santa Fe arrancó casi de cuajo una canaleta de chapa y eso colgando no daba la seguridad ni para jugadores ni para hinchas. Así explicó la decisión el árbitro del encuentro, Fernando Espinosa. Se ha suspendido el partido por un problema de edilicio de una cenefa que está justo en el techo de la platea. No están las garantías dadas por el clima, porque no lo pueden solucionar por el momento. Así que no está la seguridad tanto del municipio, bomberos y seguridad, por lo que damos por suspendido el partido. Talleres y Rosario Central se la jugaban para seguir prendidos en la disputa y los cordobeses terminaron siendo más que los canallas. Fue 3-1 para un Tallarín que sigue prendido en el lote de los punteros. Ah, los 3 tantos fueron del uruguayo Michael Santos. Es muy importante sumar de local y bueno, creo que los partidos anteriores nos costó un poquito y bueno, por suerte volvimos al gol, volvimos a ganar nuestra cancha, que es importante, y bueno, vamos a tener que seguir así. El puntero es River con 34, seguido por San Lorenzo con 28. Hoy estarían descendiendo Platense y Arsenal por promedios y Unión por sumatoria de puntos. En el segundo tiempo suena Nepal haciendo Ciegos de Poder. Nos reencontramos luego del cierre de la fecha 15 con el repaso y los testimonios de la Liga de los Campeones del Mundo. Soy Diego Restucci y esto fue el Fútbol Heavy. ¡Hasta la próxima! Escucha el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.